que mi campeón volará, que todos los hombres las luchará, para que en este mundo todo sea mejor y no lo destruyan con rencor. Dime por qué son grises las ciudades, por qué los bosques salen. Dime quién puede comprar la tierra. Hermano Scout, ya lo ves, naturaleza muerta a nuestros pies. Así que únete a la marcha por la paz.